María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo va a pasar, en media hora toca el pie. Uy. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Cantos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. Train. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Programa número 126 en este lluvioso 29 de junio. Se nos va el mes, Fabián. Vamos a saludar a nuestra audiencia, a nuestro equipo, a Javier y a Julia. Mi nombre es Mariela Martínez. Buenas tardes, Fabián Agosta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un tanto dolido de garganta y de espíritu con toda la información y las lluvias. De dolimiento, que a mí me duele todo también. Que vienen sucumbiendo este país, pero aquí estamos en vivo con este 33 de mano desde FM del Barrio en el 98.1 del Diar. Si te querés comunicar con nosotros, te podés comunicar. ¿A qué teléfono? ¿Usted lo recuerda? Que me lo encuentre. Acuérdese también que estamos por Facebook en Colectivo Al Margen y el teléfono fijo es 452-8379. Y si no, nos podés buscar en la página de FM del Barrio, que es fmdelbarrio.caster.fm. La policía de Chubut reprimió docentes que manifestaban durante la negociación paritaria entre las autoridades de la provincia y representantes sindicales. Los efectivos reprimieron con balas de goma, gas, pimienta y perros adiestrados a los maestros que se encontraban fuera de la casa de gobierno de Rawson. Los maestros denunciaron que tienen sus salarios congelados desde julio del 2017, con las clases afectadas desde principios de este año. Bueno, retomamos la transmisión, tuvimos que interrumpir la misma, producto del gas pimienta que arrojaron los efectivos policiales. Fíjense ustedes cómo están los trabajadores aquí, bajo los síntomas justamente de este gas pimienta que hace algunos minutos fue arrojado por parte de efectivos policiales. Lamentable lo que acaba de ocurrir. Fíjense ustedes cómo se encuentran los trabajadores que estaban manifestándose. Y efectivos policiales comenzaron a arrojar gases lacrimógenos. Ahí ustedes pueden escuchar cómo están arrojando, capital de la provincia del Chubut, los trabajadores que se encontraban movilizándose como un día más, los efectivos policiales que avanzan para impedir que los trabajadores se acerquen al sector de Portón, parte trasera de Casa de Gobierno. En un momento en donde se estaba desarrollando la paritaria en el interior de Casa de Gobierno, aquí afuera lamentablemente se vivieron momentos de muchísima tensión. Voces al margen. Y el primero de los materiales que estamos compartiendo tiene que ver directamente con la crisis que desde hace muchísimos meses, especialmente viene atravesando la provincia de Chubut, con el paro de docentes, con el no pago a gran parte del personal estatal y de los docentes incluidos, y también la represión que ocurrió esta semana debido, en principio, a la movilización que vienen llevando adelante diferentes trabajadores en el centro de la ciudad, frente a la Casa de Gobierno, ahí instalados delante de la Casa de Gobierno, y que la policía, en medio de una negociación por diálogo, salió a reprimir. En realidad no salió a reprimir la policía, esto es algo que tenemos que empezar a corregir, sino que el poder político mandó a reprimir a la policía, a los trabajadores. Estamos comunicados en este momento con Juan Pablo Simonetti, él es integrante de Radio Sudaca 105.3 de la ciudad de Trelew. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. bien, un saludo a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, Juan Pablo. Bueno, en principio queríamos hablar con vos, agradecerte por esta comunicación. Sabemos que aparte de integrar Radio Sudaca, sos docente, así que la idea, más allá de algunos materiales periodísticos, con discursos, con comentarios, inclusive algo que vamos a compartir después de el secretario general de ATECH, del gremio docente, queríamos charlar con vos sobre cuál es la sensación en la calle en este momento, cómo se está viviendo allá en la zona de Trelew y Rawson. Bueno, mira, te puedo contar dos partes, digamos. Una, por un lado, el cansancio. Esa sería como la sensación más grande. En este momento lo que estamos es cansados. Cansados del manoseo, cansados físicamente, cansados espiritualmente, mentalmente, cansados de esta cosa de no tener certidumbres respecto de nada. Recién ahora están, de golpe y porrazo apareció el dinero para que nos paguen el aguinaldo, nos venían pagando, no es que no nos estén pagando, te aclaro ese detalle, nos vienen pagando en forma escalonada. Y eso es muy interesante porque en realidad habla también de una realidad económica de la provincia. El pago escalonado se hace en tres momentos, en el cual en el primer momento, que es hasta más o menos sueldos de hasta 10.000, 12.000 pesos, ¿sí? Se cobran en la primera etapa, hasta 30.000 pesos en una segunda, y después de 30.000 en una tercera. Bueno, perdón, es al revés, hasta 30.000 en la primera etapa, hasta las 60 en la segunda y después en adelante. Bueno, más del 60% de la provincia cobra en la primera etapa. Quiero decir, o sea, la mayoría de la gente está por debajo, muy por debajo del 30.000 pesos de sueldo en un lugar donde nosotros encima cobramos zona desfavorable. Bueno, vos lo sabés, donde Bariloche, así que saben lo que implica la zona. Bueno, recién ahora, milagrosamente, de golpe y porrazo, nos pueden pagar el sueldo, el medio aguinaldo a todos, en tiempo y en forma. Así que nos vienen pagando escalonado, básicamente por decisión política del gobernador, desde hace casi tres meses. Estamos todos con problemas, cuentas, deudas, la tarjeta que se nos ejecuta, todo porque el gobernador ha decidido pagarnos. Entonces, bueno, estamos calientes, estamos cansados. Esa es la sensación hoy por hoy que tenemos. En el día de hoy, producto de, un nuevo cierre a la baja, un intento de cierre a la baja de paritarias de parte del gobierno, hoy nos estamos reuniendo en distintas escuelas de la provincia a discutir cómo seguimos las medidas de fuerza, y en todos los colegios, por lo menos en los de secundaria y en los institutos que estamos charlando, es la continuación de la medida de fuerza hasta que el gobierno vuelva a sentarse con una oferta razonable, la continuación del paro, la continuación del acampe. El acampe, hay dos acampes diferentes, eso también quería aclararlo. Hay una carpa de unidad, una mesa de unidad sindical donde hay varios colectivos gremiales que están acampando enfrente de la Casa de Gobierno, ya llevan 102 días. Y luego está el acampe, que es básicamente un barrio, porque están tomados toda la calle, frente al Ministerio de Educación de la provincia. En este momento hay, nosotros decimos, en Villa Paritaria hay más o menos 10, 12 construcciones precarias, ranchitos precarios, construidos por los docentes, en el medio de la calle, y hay gente viviendo adentro del Ministerio de Educación de la provincia. O sea, en este momento la provincia de Chubut está inmovilizada administrativamente en todo lo que tiene que ver con educación, está todo frenado, y todo básicamente por la decisión política del gobernador de pagar en forma escalonada, de no dar una paritaria digna. Hoy el gobierno nacional reconoció que tienen que aumentar el techo de la paritaria porque ya no alcanza. Bueno, nosotros estamos peleando por subir más ese techo, y ni siquiera llegamos a un 17%, o sea, la plata que nos estaban ofreciendo era de un 12-14%. Estamos tratando de subir esa oferta porque hace un año que Chubut no tiene aumento de sueldo. O sea, no es que venimos engolosinados, que como siempre nos tratan de decir. No, nosotros tenemos congelado nuestro sueldo desde junio del año pasado, porque las cláusulas gatillo no se ejecutaron en octubre y en noviembre del año pasado. Entonces, hace un año que tenemos congelado nuestro sueldo. Por supuesto, reclamamos y el gobierno insiste en darnos migajas. Así que bueno, ayer la situación se volvió a poner tensa, la gente estaba muy enojada por la represión que había habido el día martes, y le exigieron al gremio que no se baje de por menos de cierta plata, que rechace toda la oferta, y eso fue lo que hizo el gremio ayer. Le ofrecieron menos dinero que el mínimo que habíamos puesto como colectivo, y bueno, y el gobierno decidió que lo va a dar por decreto y que no va a abrir más la paritaria, así que nosotros le contestamos no yendo a laburar a seguir la medida de fuerza. La diferencia, según lo que pudimos escuchar y que después vamos a compartir también en la nota que enviaste hoy, hecha Santiago Goldman, el secretario general de ATECH, la diferencia es, estamos hablando de 300 pesos, o sea, ofrece una parte, el Estado 300 pesos menos que lo que ustedes como base estaban pidiendo. Exactamente, de hecho se lo plantearon de ese modo, digamos. Tampoco es que... Fuimos por la hipótesis de máxima, ¿no? Que la hipótesis de máxima era 30% de aumento. Sabíamos que era muy difícil, pero al menos queríamos tener 1.500 pesos al básico, que es, a ver, yo quiero que ponernos un poco en autos. Ustedes, no sé si saben, pero Comodoro debe ser una de las ciudades más caras del país, si no la más cara, además más cara más al sur, pero debe ser una de las ciudades más caras del país. Imagínense que 1.500 pesos al básico para una gente de Comodoro, que están acostumbrados a sueldos de 60 mil pesos. Digo, cualquier supermercado grande piensa que todo el mundo gana 60 mil pesos mínimo por mes. Y 60 lucas no gana nadie acá en la provincia. O sea, tenés que tener un cargo jerárquico, básicamente, para tener un docente de escuela primaria, no gana 60 mil pesos ni trabajando dos turnos. Entonces, así todo, 1.500 pesos al básico es un monto insuficiente, pero como para... Pero ya que venía acompañado de una cláusula gatillo, y bueno, ya por lo menos era como para empezar a discutir y tratar de que lo que perdimos el año pasado, más o menos, empezara a recomponer. Y eso propuso el gobernador, que aparte había dicho que no había ninguna plata y que solo podía dar, hace tres semanas atrás, 200 pesos al básico, ¿entendés? O sea, en tres semanas aparecieron 1.000 mangos más de golpe para el básico. O sea, siempre tuvieron la plata. Se están tonteando. Sí, no, que aclaro que estamos hablando con Juan Pablo Simonetti, docente chubutense, integrante de Radio Sudaca de la ciudad de Trelew, y teniendo en cuenta todo lo que sucedió esta semana, la represión que se dio en diferentes puntos de la provincia y que definió también el próximo paro del 3 de julio, llamado por CTA y por CETERA, ¿no? Por el gremio, uno de los gremios docentes. En la noche previa, ¿se veía venir que la cosa se venía de palos o esto fue una decisión que inclusive tomó por sorpresa a quienes estaban acampando? Mira, hay un video circulando de un dirigente gremial que las malas lenguas dicen que está como muy vinculado al gobierno, donde hablaban claramente de... donde le explicaba a este dirigente gremial que no es representativo, hay todo un problema ahí legal inclusive con él, donde él aclaraba, de algún modo sugería que habían charlado con el gobernador que si las paritarias no eran de cierto modo se cortaba la ruta y iba a haber lío y qué sé yo. En virtud de que ese video circula, no le queda otra que el ministro de seguridad que tiene la provincia salir a decirle a este muchacho: che, mirá, andate porque nos acaban de escrachar de que estábamos en contubernio contigo. Esa ya fue la primera mirada de que ya querían que hubiera lío en la provincia, ¿no? Generar un estado de, bueno, empezamos a hacer despiole la noche, pero los docentes somos muy tranquis, ¿entendés? O sea, en ese sentido somos súper tranquis, somos muy inteligentes. Lo único que hicimos fue ponernos de modo tal de no dejar que el gobernador pudiera salir, digamos, cómodamente en la paritaria, y nada más, estábamos parados en las puertas. De golpe abrió Casa de Gobierno, salió un montón de infantería, nos empezaron a empujar con los escudos, empezaron a pegar, inclusive le pegaron a un profe que además es estudiante del profesorado donde yo trabajo, es alumno mío, tipo divino, con dos pibes, abanderado, es el abanderado, el promedio más alto, qué sé yo, le vaciaron un pote de pimienta en los ojos, casi tiraron a una compañera casi arriba de una hoguera, le rompieron la clavícula, todo para decir que querían poder salir en paz. O sea, vos imaginate, o sea, le rompieron el hombro a una persona para que el gobernador pueda salir con la camioneta. Ese es el nivel de diálogo que tiene un gobernador que no se sentó jamás a dialogar paritaria y que supuestamente él quiere la paz social. La paz social implicó que un chico que es divino tenga que hacer la denuncia en fiscalía porque le tiraron un frasco de pimienta en los ojos, y una compañera que también, un amor de persona, casi se quemara cayéndose arriba de un fuego y con la clavícula quebrada. Juan Pablo, sabemos... Sí, sabemos que estás en este momento en la asamblea, pero en lo inmediato, ¿cómo sigue este tema? Lo inmediato es hoy entrenó y en este momento en simultáneo en varios lugares de la provincia hay asambleas por escuela. Toda esa información se va a recabar y se va a llevar a la asamblea que está funcionando en el Ministerio de Educación. ¿Sí? Mañana a las 4 de la tarde hay una asamblea general de todas las personas que se puedan acercar hasta Rawson. Ahí se va a decidir, pero hasta ahora lo que vienen saliendo los mandatos es la continuación indiscutida de la medida de fuerza hasta el 3 inclusive, que va a ser la medida de la paro general. Hasta ese día, el rechazo a cualquier oferta por insuficiente que no cumpla los mínimos estándares que hemos pedido. Está bien, y luego, bueno, ya después del 3 se volverán a hacer asambleas y continuaremos con la medida de fuerza, porque ya además, por lo menos aquí, comienza el receso escolar, así que también habrá que sostener los acampes, y otra de las cosas es el sostenimiento de los acampes, que las carpas no se van de ahí hasta que no nos den una solución digna, acorde a la tarea que llevamos adelante los docentes. Juan Pablo, te queremos agradecer muchísimo por tu colaboración con este 33 de mano. Si recién te enganchás, estamos hablando con Juan Pablo Simonetti, docente chubutense, integrante también de Radio Sudaca 105.3 de la ciudad de Trelew. Y ojalá en algún momento nos comuniquemos para hablar solamente de tu programa de historietas y que estos temas queden en el olvido. Bueno, entonces en estos últimos 2 o 3 programas mutamos a básicamente la actualidad política. Somos todos docentes los que conformamos, los dos miembros que conformamos el equipo de Buenos Presagios. Somos docentes, uno de literatura y el otro de matemática. Así que estamos permanentemente cruzándolo con esta realidad, que además es la realidad propia, digamos, la de mi casa, la de mis hijos. Así que Buenos Presagios han mutado a una cosa ahí media entre lo onírico y la brutal realidad. Para despedirte vamos a escuchar el audio que nos enviaste a Santiago Goodman, el secretario general de ATECH, que este audio fue grabado hoy a la mañana. Bueno, vale, golazo. Muchísimas gracias. Está claro que no quieren resolver el conflicto. La diferencia mínima para poder discutir esto, que nos puede gustar o no, que puede haber acá diferencias, que todos entendemos que necesitamos más guita, pero que lo mínimo era decir, pongan 1.500 pesos y nos vamos a discutir. Ni siquiera eso. Se pararon en los 1.200 pesos y de ahí no se movieron. Armaron un acta que la firmaron ellos, que estamos intentando hacernos de una copia de la misma porque no la firmamos nosotros. Es un acta donde además pretenden dejar cerrada la paritaria, diciendo que ha fracasado la negociación, que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Y claramente no hay acuerdo, primero porque no iba a haber acuerdo hoy. Si hoy teníamos los 1.500 como mínimo, salíamos a discutirlo. No se le respondía nada acá. Y lo sabían y se lo dijimos en el primer minuto. Todo el tiempo jugaron a no moverse de esa posición. Alrededor de las 7 de la tarde ellos tenían el acta escrita. Obviamente que revisamos y escuchamos lo que leyeron. Ese acta no contiene la firma de ninguno de los compañeros que está acá. De ninguna de las compañeras que está acá, porque no vamos a avalar lo que ahí dice. Se lo dejamos dicho claramente. Hagan lo que tengan que hacer, discutan lo que tengan que discutir. Hoy acá estaba Garzoni, estaba Tarrío, estaba la ministra de Educación. La condición sine qua non era que no se descuenten los días y de que como mínimo tenían que ser 1.500 pesos al básico. Está claro que le rompimos todos los esquemas. Hace 3 semanas ofrecían 200 pesos mugrosos. Nos propusieron mentiras durante todo este tiempo. Si te pueden ofrecer 1.200 mangos para pagártelo el mes que viene, ¿cómo carajo no resuelven el tema del pago escalonado? Y no lo resuelven porque no tienen voluntad de resolverlo. Al mismo tiempo que decís, ponemos una cláusula gatillo que sume la inflación de julio, de agosto y de septiembre y que aplique con el sueldo de octubre, si tenés eso, ¿cómo no vas a poder resolver el pago escalonado? No cierra por ningún lado. Por eso mucha bronca. Pero mucha dignidad de cada uno de ustedes. ¡Mucha dignidad! Es imposible que en 3 semanas pasen de ofrecer 200 pesos al básico y hoy hayan ofrecido 1.200. Y aún así es insuficiente. Hoy descansemos lo que tengamos que descansar para tener luces, para poder discutir todo lo que hay que discutir. No tenemos certeza. Lo que también sabemos es que no tuvieron voluntad de venir, de sentarse nuevamente. Es más, planteaban que esa propuesta que pusieron encima de la mesa probablemente se lo llevara puesto a algunos de ellos, porque estaban poniendo lo que no tenían. La gran mentira de siempre, le vamos a sacar a algunos sectores para darle a ustedes, los maestros y los profesores. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Sabemos que es mentira! Por eso, ante la provocación, cada uno de los compañeros y de las compañeras hemos podido responder con muchísima tranquilidad. Lo que estaban sacado eran ellos. Si llegamos hasta acá, quiere decir que la plata estaba guardada o de algún lado salió. Y queda claro que si llegamos hasta acá y el martes nos vamos a ir a tocarle la puerta al ministro de la Nación, seguramente tenemos que conseguir que mínimamente tengan esos 1.500 o más. Y ese es nuestro cometido. Porque acá la Nación no participa en nada. La Nación está mirando para otro lado. Va a quedar en nosotros, en los compañeros que nos reunamos el martes, en garantizar que repudiamos, como lo vamos a hacer, los hechos de violencia y la represión. Pero que vamos a ir a tocarle la puerta para que ponga plata aquí y sea corresponsable de lo que sucede en Chubut. No puede Finocchiaro hacerse el sota. No puede Macri hacerse el sota. Porque ahí hay una plata que se puede pedir, porque hay una ley que lo establece. Desde la puesta en escena de los 1.000 pesos no remunerativos en 3 cuotas, desde esa primigenia posición del gobierno hasta la de hoy, queda claro que nos mintieron. Y eso es lo que tenemos que hablar con nuestros compañeros en las escuelas. Eso es lo que tenemos que discutir hoy en asamblea. Eso es lo que todos tienen que saber. Obviamente que todos queremos volver. Obviamente que todos queremos tener la seguridad de que el mes que viene, más allá de cobrar el aguinaldo el miércoles, podamos tener nuestro salario para pagar todo lo que hay que pagar. Y saber que cuando lo terminemos de pagar, no nos va a sobrar un puto peso y encima vamos a tener que ir a pedir, porque así estamos. Tenemos que tener esa garantía y vamos a salir a pelear esa garantía. Pero tendremos que ponerle a todo lo que hemos hecho hasta ahora un gramo más de inteligencia, de acción, de audacia, no sé ya cómo decirlo. Porque ustedes lo vieron acá, gente que parece que está ausente. Se sentaron a comer cuando todos ustedes estaban acá cagándose de frío. Esto que nos pasa a nosotros no les interesa. Es parte del escenario, de la fotografía, de lo que sucede en general. De la vida en donde hay ricos y pobres, gente que lucha y gente que la ve pasar. Discutamos con el resto de los compañeros y de las compañeras, con mucho amor para no pelearnos, con mucho cariño para no maltratarnos. Pero discutamos hasta dónde llegamos, lo que se alcanzó, lo que significa eso que está escrito, por más de que termine siendo una vuelta a la negociación, una vuelta a que tenga que poner los 1.500, una vuelta a que impongamos lo que hasta ahora hemos realizado en la calle, en las tomas, en las movilizaciones, el cuerpo que ha puesto cada uno y cada una de los que están acá, aún con la represión de estos animales, y tengamos la capacidad de ver cómo seguimos hacia adelante. Voces al margen. Que nos vamos a mojar. cuidado en la acera, cuidado donde sea que te andan buscando. Los de la seguridad. Escuchábamos Peligro de Mano Negra. Mauricio, una por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que dice que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. No va a ser un desafío, el desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. Eso administrando bien la plata. 33 de mayo, periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos en 33 de mano, programa número 126. Recuerden, hasta las 20 estamos en vivo en radio, en FM del Barrio, aquí en Virgen Misionera. Nuevamente el penal de nuestra localidad, el penal de Bariloche, está siendo visto por irregularidades una vez más. En este caso nosotros dialogamos con Cristina Martín, ella es integrante de la pastoral penitenciaria, a propósito del habeas corpus que presentaron el fiscal jefe Martín Lozada y el titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Guillermo Lista. Este habeas corpus tiene que ver con resguardar las condiciones de las personas que están detenidas en el penal de Bariloche. Vamos a escuchar a Cristina Martín en esta primera parte. Nos cuenta cuál es el trabajo de la pastoral penitenciaria. Voces al margen. Soy Cristina Martín, jubilada, trabajé de docente. Y hace años, pico 12 años, algo así, ya los perdí, estoy participando y colaborando en la pastoral penitenciaria, que ahora le llamamos pastoral carcelaria, acá en Bariloche, visitando el penal 3 de la ciudad, que queda acá en el centro, y algunas comisarías, la familia, bueno, es muy amplia la actividad que hacemos. Somos un grupito muy reducido, con muchas tareas, y tratamos de visitar y tapar algunos agujeros que hay por ahí del Estado, ¿no? Es fácil entrar a veces, y es más difícil salir. Vamos 4 personas, nos dividimos 2 para un pabellón, dos para el otro pabellón, a veces vamos, hay otras que van para autodisciplina, visitamos, lo escuchamos, tomamos unos mates y si da, hablamos de la palabra de Dios y si no, seguimos hablando de la vida, ¿no? Porque la idea no es imponer la religión, todo lo contrario, es compartir y acompañar. Es más, estábamos sacando y haciendo una evaluación de 120, 100, ponele, presos que hay, que yo tenga registrado y que se sientan católico, apostólico, romano, con todas las letras, digamos que serán 7, 8, con toda la furia. Además, son casi todos practicantes de la religión evangélica, que compartimos mate y charlamos, no hay ningún problema. Y después visitamos la familia cuando el preso me lo pide, y ayudamos con alimento, con abrigo, también hacemos trámite en el Poder Judicial, a los defensores oficiales, vamos, ya me conocen, ya la secretaria, todo, y llevo el listado y me preguntan, ¿qué venís, Cristina? Bueno, tengo este es mío, este no es mío, anda allá, anda acá, distintos defensores, y ahora han modificado ahí la justicia, bueno, y se han dividido un poco los... Hay pocos defensores para la cantidad de demanda que hay. Se han dividido los condenados y procesados, es toda una historia ahí, y bueno, algunos familias van y hacen trámite, pero no entienden el idioma, digamos, le hablan en difícil a veces, y yo le pido y que me lo pasen en castellano, en palabras sencillitas como para entenderla. El abogado tiene sus palabras y la gente no siempre entiende, qué sé yo, salidas transitorias de beneficio extraordinario, que hay palabras que hasta a mí, hasta a nosotros nos cuesta entender, pero bueno, ahí la vamos remando. Y el grupo que está compuesto ahí en el penal es, muy joven. Lamentablemente hay pibes de 18, 19 años hasta los 30, 40, alguno que otro más grande. Hablamos de una población, yo estoy estimando, de 120. Lo que pasa es que hay continuamente ingresos, hay continuamente movimiento, ingresos y traslados. Esta es una localidad de las más grandes, y lo que pasa es que el resto de la provincia tienen penales. Esto es un edificio adaptado a penal, es una como si fuera un penal, pero es de muy baja seguridad y está, se llueve todo, está en malísimas condiciones el edificio. En el sector de autodisciplina y prefaz, ahí están arreglando la calefacción, el techo, es lamentable. En este penal es muy difícil que haya gente de Roca o de Viedma, que no vienen porque acá con lo que hay, lo nuestro es suficiente y nos sobra, y sí hay de nuestra localidad detenidos, hay otros condenados en Roca, en Viedma, en Cipolletti, deben de ser, no sé, 250 lo que tiene Bariloche, desparramado, digamos, en otros lugares. Voces al margen. Escuchábamos a Cristina Martín, ella es integrante de la pastoral carcelaria de nuestra localidad, contándonos el trabajo y la situación de las personas detenidas en el penal número 3 de Bariloche. Y a propósito, se ha presentado un habeas corpus para resguardar las condiciones en que se encuentran estas personas allí detenidas. Ella nos da su opinión respecto a este habeas corpus que se ha presentado en esta semana. Voces al margen. Justamente hablando de habeas corpus y de situación del edificio, se presentó acá el doctor Lozada, pero lamentablemente se fue y a los pabellones, digamos, que ahora es el sector que mejor está. Lo que le falta a él ir es justamente, yo me gustaría hablar mucho con él para orientarlo un poquito, es la celda 19, la celda que es una celda de, entre comillas, refugiado, las celdas de las mujeres, y lo peor, hay una humedad, no hay luz, se corta la luz, las paredes por ahí están como electrificadas, los como dicen, no se arrime acá, ponga para acá, gotea, han puesto nylon en el techo, botellitas plásticas en algunos lugares colgando para juntar las goteras para que no le caigan la cabeza. Ese es el peor sector. Y algunos reciben visita, y la visita, como se es una celda de refugiados, la reciben ahí, adentro de la celda. Entonces los otros, para darle privacidad a sus compañeros, sí o sí tienen que salir de la celda. Y estaban en ese pasillo, que es inhumano, ¿viste? Y hay familias y presos que no se pueden entrecruzar ni mirarse, por broncas de afuera que si se pasan se van a las manos, y bueno, van mucho más que a las manos, ¿no? Ya falta mucho espacio físico, no se hacen talleres, no se puede proyectar nada, ni trabajar ni a lo religioso ni nada, te diría, porque es un continuo rotar. Las celdas, los pabellones van rotando por la necesidad que tienen por los ingresos en esta localidad. Y este había corpus lo que puede llegar a ser, que los chicos no quieren a veces, es traslado. Aflojan la situación trasladándolo, lo meten en el camión, se lo llevan a Roca, a Viedma, un mes, dos meses, un par de meses, hasta que va el juez y verifica que sí, que están trabajando, o que pusieron el foquito, el nylon, o qué sé yo, y después lo vuelven a traer, pero es un parche, estos son parches, nada más. Y los muchachos, yo les, esto de que yo veo, yo les digo, ¿querés que yo hable, que trate? No, señora, dice, porque nos van a trasladar. Ellos prefieren estar así, en una covacha, antes de ser trasladado, porque está cerca de la familia. Y lamentablemente son todos que vienen de situaciones muy precarias de vivencia, de vivienda. Entonces para ellos es como que normal pasar frío y humedad y no tener un baño en condiciones, la ducha, agua fría. Han naturalizado, algunos no, pero ellos se sienten, prefieren eso, a estar cerca acá de la familia que los lleve, que siempre la mamá, generalmente las hermanas, las mujeres son las que van y le llevan una comida, un abrigo, algo. Los martes y viernes siempre vas a ver cola, gente que lleva las bolsas, le llevan comida, ropa limpia, cosas de higiene. Lo que falta es voluntad política para arreglar la educación ahí y ponerse las pilas. Así como yo hablo y veo las necesidades de los presos y también hay algunos penitenciarios que hacen lo que pueden. Y te digo que es el sándwich, es el celador, el que abre la puerta y que cierra los candados, porque recibe presión de abajo y presión de arriba. Presión de abajo del preso que reclama, y con todo su derecho, salud, que es bastante escasa, que no el enfermero, que le duele la muela, que no viene, que recibe la presión del más arriba, hacelo callar, que no rompa las pelotas, ¿viste? Entonces el celador es el que, para mí, es el que más apretado está ahí contra la pared y la espada, realmente. No te digo con esto que a alguno no se le va la mano y provocan algún desborde, de ahí. Son códigos muy diferentes a los nuestros, a las de afuera. Voces al margen. El En 33 de mano escuchamos a la gran Martel con Tragamonedas. Luis Majul, periodista. Noviembre 2015. Los agitadores oficialistas quieren hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que, de producirse todas juntas, podrían hacer desaparecer a la Argentina. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos, hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Echarri. Con respeto, Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso, el Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá? Hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. Desde la apertura irrestricta de la importación de productos chinos, lo escuché a Scioli el otro día con Fantino. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Podría hacer desaparecer a la Argentina. Cuando la mentira es la verdad. 33 de mayo. 33 de mayo. Periodismo serial. Serial. En el aire patagónico. Continuamos en 33 de mano, programa número 126. En este segmento vamos a hablar acerca de la ocupación del Centro Científico Tecnológico aquí en Bariloche. Estamos en contacto con Agustín Azaneo, él es compañero del colectivo Al Margen, pero también becario doctoral de CONICET. Buenas tardes, Agustín. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, gracias por estos minutos. Nosotros sabemos que estuviste en la ocupación, pero además vivís de cerca la situación de CONICET, pero bueno, de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Contanos brevemente, bueno, brevemente es muy difícil porque hace un año que estamos hablando de los recortes a la ciencia y a la tecnología, pero ¿cuáles han sido las últimas situaciones que llevaron finalmente a esta situación de conflicto? Bueno, mira, esto fue un problema que tuvimos hace un tiempo cuando se acordaron las paritarias en el gremio UPCN, que acordó con el Ministerio de Ciencia y Técnica, donde, bueno, hasta el momento nosotros no habíamos tenido novedades sobre nuestro ajuste salarial. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos como becarios un estipendio, o sea que no es un sueldo. Nosotros no tenemos una relación laboral con CONICET, a pesar de que trabajamos en CONICET, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es un problema de más larga data. Ahora, puntualmente lo que pasó es que este año no teníamos ninguna certeza de ningún aumento salarial y por la información que teníamos no nos iban a pagar a nosotros el aumento porque ya veníamos con una deuda importante de recomposición salarial. Se había pagado una cláusula gatillo desde el mes de marzo aproximadamente del 5%, porque bueno, el acuerdo paritario del año pasado había quedado por debajo de la inflación, como le pasó a la mayoría de los trabajadores del país. Entonces, a investigadores y demás personal del CONICET se les pagó esta cláusula gatillo y nosotros no vimos nada de eso. Uh-huh. Frente a esto, bueno, nos enteramos de que encima no nos iban a pagar el aumento salarial paritario, porque bueno, nosotros como no somos trabajadores, dependemos de la buena voluntad de CONICET de que nos otorgue esto. Hasta ahora siempre fue automático el aumento anual. Pero bueno, este año no fue automático y bueno, tuvimos que salir a las calles a pelear por lo que nos corresponde, ¿no? Primero fue un ruidazo y luego se decidió esta ocupación. Sí, efectivamente, bueno, empezó el jueves anterior, digamos, donde ya habíamos hecho una manifestación ahí en CCT, que es como el órgano administrativo más importante de acá de Patagonia Norte, que nuclea todos los institutos de Neuquén, hasta Esquel, bueno, Bariloche, obviamente. Mm. Y habíamos hecho ahí una asamblea donde nos manifestamos en la calle, repartimos volantes, y ayer repetimos la medida, con la diferencia de que, bueno, frente a la falta de respuestas y que en el resto de los CCT de todo el país y en el Ministerio de Ciencia de Buenos Aires estaban movilizados, bueno, también nosotros acompañamos esa medida y se decidió ayer tomar el CCT hasta en tanto no hubiera, o bueno, digamos, ocupar el CCT hasta no hubiera alguna respuesta de parte del Ministerio, un compromiso escrito de que iban a pagar el aumento. Porque, bueno, no querían firmar un acta que diera muestra de que la lucha efectivamente había logrado sacarles el aumento que nos estaban negando, ¿no? Sí. Entonces, lo que hicimos fue ocupar el CCT hasta tanto no publicaron una nota online en la página de CONICET, un compromiso, lo más parecido a un compromiso escrito y firmado, de que, bueno, finalmente nos van a dar el aumento que estábamos queriendo, pero que no hay certezas aún de que paguen la recomposición de la cláusula gatillo. Uh-huh. Hablamos, esto que estás diciendo de este aumento, finalmente se decidió como un bono, ¿no? Un bono de un aumento del 15%. Se decidió el 15% de aumento, o sea, se nos otorgó el 15% de aumento, y además un bono de 2.000 pesos que estaba adeudado desde hace varios meses, que se había pagado a otro personal del CONICET, pero a nosotros. Es un bono extraordinario por única vez, ¿no? Recordamos que son más de 10 institutos los que están involucrados en esta crisis, podríamos decirlo, de CONICET. Imagino entonces que son muchísimos trabajadores, no solamente aquí en Bariloche, sino también en la Patagonia. No, sí, eso seguro, ni hablar. O sea, la verdad que lo que se logró ayer, por lo menos en estas semanas con la movilización, fue algo bastante inédito, porque hasta ahora no habíamos tenido una instancia de encuentro de todos los que somos becarios, ¿no? La figura de becarios es, bueno, un contrato temporal de 5 años con la finalidad de realizar un doctorado, de continuar la formación. Y, bueno, nada, nosotros tenemos una situación de precariedad muy muy grande en CONICET, ¿no? Y, bueno, por primera vez nos pudimos encontrar en una mesa grande de toda la Patagonia, donde estuvieron Esquel, Puerto Madryn, Ushuaia, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, sí, todos los centros científicos de Patagonia y el resto del país, que también se sumó porque estamos todos en la misma, ¿no? Agustín, para finalizar, quiero saber, bueno, como para también poner a la audiencia al tanto, ¿no? Nosotros venimos hablando de este ajuste en la ciencia y la tecnología, más además de los salarios y además de estar trabajando como becados. ¿Qué significa el ajuste en la ciencia y la tecnología en nuestro país actualmente, que actualmente decimos hace un año y medio? Sí, un poquito más también, ¿no? Que, bueno, por un lado significa una pérdida de soberanía, en primer lugar, porque el conocimiento que se está produciendo acá, la gente que se formó acá, ya no está encontrando las posibilidades de trabajar en el país, ¿no? Eso ya lo vivimos en otro momento, se llama fuga de cerebros, y la gente empieza a buscar otras formas de seguir laburando de lo que eligió, digamos, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, y por otra parte que el trabajo que se viene haciendo hace tanto tiempo se va a ir diluyendo, digamos, porque si no, no solamente es cuestión de salario, sino que también hay una cuestión de los subsidios a la investigación, no son subsidios, sino es el pago a la investigación, digamos, para hacer trabajo de campo, todo lo que son investigaciones de laboratorio son muy costosas y se están desfinanciando también. Bueno, todas esas cosas que se vienen realizando hace tanto tiempo y que ahora empiezan a encontrar un freno, un achicamiento, digamos, la gente va a tener que dejar de salir de los institutos, digamos, no, ya no hay plata para el trabajo diario, digamos, claro, para sostenerlo. No solo eso, sino también gastos fijos y todo eso que también se va recortando. Agustín, bueno, lamentamos que hayan tenido que conseguir su sueldo de esta forma, pero también nos alegramos de que lo hayan conseguido, de que se hayan podido unir y que lo hayan conseguido, y seguimos en contacto para cualquier novedad que haya en estos días. Dale, chicos, muchas gracias por comunicarse, ¿eh? Un abrazo. Hablábamos con Agustín Azaneo, becario doctoral de CONICET. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos en 33 de mano, programa número 126. Después vamos a saludar a las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana, pero ahora estamos en comunicación telefónica con una artista que está viviendo hace un tiempo aquí en Bariloche, pero que viene del otro lado de la cordillera. Buenas tardes, Pepa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, estoy bien aquí, estaba justo ensayando cuando me llamaron, así que paré para conversar con ustedes. Pepa Díaz es su nombre, está actualmente presentando el disco Ciclo del Agua, pero antes de hablar de tu trabajo, queremos preguntarte, contanos un poco de dónde venís, hace poquito que estás viviendo acá en Bariloche, contanos de dónde venís y sobre todo contanos, porque es una ciudad también muy interesante culturalmente, ¿cómo lo vivías culturalmente allá? Bueno, yo en los últimos años viví en Valparaíso antes de venirme a Bariloche, que es una ciudad muy movida en cuanto al tema del arte. Hay muchas universidades que imparten la carrera de música y arte también, entonces hay, qué sé yo, obras de teatro gratuitas todo el tiempo, de conciertos, de toda clase de estilos, de música clásica. Es una ciudad bien movida. Y la verdad es que yo, al menos en Chile, la ciudad alejadas de estas zonas, tipo Santiago o Valparaíso, no tenían tanta movida, entonces me imaginé que acá en Argentina iba a ser un poco parecido, pero me sorprendí de que Bariloche, siendo una ciudad chiquita y medio alejada, tuviera tanto movimiento artístico. Me sorprendió, fue una sorpresa muy grata, por cierto, porque me encontré mucha gente haciendo lo mismo que yo y remándola igual que yo, y nada, me gustó, me quise quedar y aquí estoy. Llevo acá no tan poquito como dices tú, en realidad un año, yo creo que es harto, pero sí. Nada, estoy bien, me encanta, me quiero quedar, quiero seguir trabajando en lo que estoy haciendo. Contanos, Pepa, aquí con quiénes te encontraste y cuál está siendo actualmente tu trabajo artístico. Me encontré con muchos músicos, muchos artistas, a ver, yo te nombraría por decir los que han, con los que estoy trabajando actualmente, por ejemplo, bueno, Maya Bogner, que estamos tocando en Panela, que ahora estamos en receso, digamos, porque es lanzamiento de ella y del disco mío. Los músicos que me acompañan, que también son músicos y ahora amigos también, que me encontré en el camino, Víctor Batá, el Gaby Cortés, Dani Meritens, que va a tocar, la Roma Roldán, que también tiene su trayectoria y que también me va a acompañar ese día, que se han vuelto amigos, además de colegas, estamos en esa categoría. No sé, que he tenido la suerte de conocer realmente a muchos. Hemos tenido suerte de compartir música o espacios donde hemos hablado de música y también ahí surgen nuevas ideas. Yo te digo, no sé, todo el tiempo, ahora hace poco conocí a Santiago Varela, que también es un tremendo músico, me mostró parte de su disco y todo el tiempo como que vamos compartiendo experiencias, nos vamos nutriendo unos con otros. Contanos, Pepa, acerca del ciclo del agua. ¿De qué trata esta producción? ¿Esta tu primer producción acá en Bariloche? No la grabé en Bariloche, la grabé en Chile. Uh-huh. Digamos, el audio, como se diría, fue grabado en Santiago, en la Quinta Estudios, con la ayuda de un productor amigo que es Alonso Núñez. Y el disco, básicamente, digamos, una historia, es un ciclo que es comienza y cierra todo en ese disco. Por eso las canciones van un poco transitando. Primero, la primera canción es muy luminosa, es muy un inicio, es muy, como digamos, tiene esa alegría y esa particularidad que tienen los principios de las cosas, que uno estaba como muy entusiasmada. Y termina medio como, digamos, melancólico, en el sentido de que hablo desde un lugar oscuro donde sé que voy a volver a la luz, pero que estoy en ese momento ahí y que nada, hay que remar para salir. Como los ciclos de la vida, como yo lo hago la analogía con el agua, porque lo, mismos seres humanos estamos compuestos de agua, el planeta está mayormente compuesto de agua y hay que dejarse fluir por estos estados, transitarlos, aprender de ellos y si vuelven a pasar en la vida, mirarlos con otros ojos. Por eso yo creo que son ciclos, o sea, van ocurriendo alguna y otra vez. Contanos de tus presentaciones. ¿Cuándo está pensado alguna presentación tuya o, digo, del ciclo del agua o también con otros cantantes y cantautores? Ya, por ahora yo estoy enfocada a pleno con el lanzamiento de mi disco, que es el próximo viernes 6 de julio, a las 21 horas en Araucanía. Ni siquiera, bueno, he sacado algunas fechas para mí, pero las voy a ir ahí mostrando en el Facebook todavía, pero las tengo guardaditas, digamos. Y ya lo próximo que se viene para mí es el disco de, bueno, después de mi lanzamiento, el disco de Maya Bogner, que soy su guitarrista también, pero eso ya es en agosto. Y estoy por ahí trabajando con algunos, estamos iniciando, diría, otros proyectos musicales con algo más bien bailable, creo que para estas zonas de frío hace falta un poquito de baile, entonces le vamos a meter ahí algo más caribeño, digamos. Lo voy a dejar ahí a la expectativa todavía porque está recién iniciando. Buenísimo. Nos vamos a despedir con escuchándote, con música de Pepa Díaz. Contanos qué vamos a escuchar. Van a escuchar la canción Náufrago, que está presente en el disco Ciclo del Agua. El disco lo pueden descargar gratuito si le meten la Google, que es Pepa Díaz, Ciclo del Agua. Y también lo vamos a estar presentando con la banda este viernes en el lanzamiento del Ciclo del Agua. Pepa, gracias por tu tiempo y nos vamos escuchándote. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que remaría por lo menos 4 horas sin parar y ponía en la balanza la ciudad y su matanza, diferente del lugar que se empeñó en abandonar. Cuando tenía lista su barcita rescatista, se detuvo un instante y al mirar toda la naturaleza le hizo una reverencia y en sus brazos bien amados lo tenían a besar. ¿Qué le ve? 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. En vivo, como todos los miércoles, por FM del Barrio hasta las 20, en el barrio Virgen Misionera de Bariloche. Y vamos a saludar y agradecer a las diferentes radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. Agradecemos a FM Libre Cooperativa, a Gente de Radio, a FM Los Coigües y un saludo grande a la gente de FM Conexión, aquí de Bariloche. Saludamos también a FM Cumeñuque en Comayo, a FM Alas en El Bolsón, a FM Encuentro en Viedma, a FM Caleuche. Agradecemos su mensaje que nos van a pasar en otro día y que el programa les gusta, pero muchísimas gracias por sus saludos. Agradecemos a Fogón en El Hoyo, a Pocahuyo en San Martín de los Andes y a Petú Moelein en El Maitén. Y antes de pasar al próximo tema y en tren de saludos, también agradecer ahí, buscar el trabajo de los compañeros de Enfoques, de la red de medios comunitarios que integramos, que ya está publicado su último material, nuestro último material, calentito, el Enfoques de esta semana, ya lo podés buscar, el resumen semanal de los medios patagónicos. Y un tema que venimos siguiendo desde hace varios meses también tiene que ver con el desguace de los medios públicos, de los medios estatales de comunicación, que han caído también en la volteada de despidos, cinismos más, cinismos menos, el Estado se encarga de desguazarlos. En estos días en que, por ejemplo, hablando de medios en general, el gobierno aprobó la fusión de Clarín y Telecom como para asegurarles diferentes negocios a los grandes monopolios, se produjeron despidos en Radio del Plata y estos despidos se aseguró que no se van a pagar las indemnizaciones, a pesar de que los trabajadores mantienen las señales al aire. También el remate de uno de los medios históricos a nivel nacional y uno de los medios históricos en la radiofonía de todo el mundo, como es Radio Rivadavia y FM1, que van a ser rematadas el 12 de julio por una deuda. Busquen los nombres de quienes son los responsables de la quiebra de estos medios y van a ver que los empresarios se reciclan, pero siempre se abandonan a los trabajadores y a los medios. Y esta semana lo que ha ocurrido, mientras jugaba la selección argentina con Croacia, se enviaron más de 350 telegramas de despidos a los trabajadores de Telam y esta ola no para, desgraciadamente no para, así que tendremos que estar buscando diferentes formas de organización para hacer frente al embate que ataca por diferentes lugares. En este primer compilado informativo que referido a Telam, a la Agencia Nacional de Noticias, vamos a escuchar en principio el testimonio de quien es el director de la agencia, Rodolfo Poussá, que prestenle atención a los términos con los cuales asegura que se realiza esta modernización, porque también el cinismo que ocurrió esta semana fue que mientras a algunos trabajadores se les enviaba el telegrama de despido, a otros se les enviaba un telegrama de felicitaciones por pertenecer a esta nueva estructura. Escucharemos, le decíamos entonces, primero al director de Telam, a Rodolfo Poussá, después el relato de un trabajador frente, utilizando también en los medios, los nuevos medios de comunicación, estuvo circulando un material de un trabajador que hace un relato cuando va llegando la policía ahí en el centro de Buenos Aires al corte que estaban realizando los trabajadores cerca de la agencia central de Telam, ahí en la calle Belgrano al 300, pleno centro porteño, y luego el relato de un trabajador que camina hacia la puerta de calle a buscar el telegrama de despido. Hubo lo largo de 2 años un objetivo de quienes tomamos a cargo la conducción de la agencia. Vos sabés que junto conmigo está Ricardo Carpena. Somos todos periodistas profesionales provenientes de la actividad privada. Y el objetivo que nos planteamos fue el de volver a profesionalizar periodísticamente la agencia. Nos llevó prácticamente 2 años un trabajo en el que buscamos sumar a todos aquellos que se habían incorporado, como decía, en el último lustro, a ese perfil, al de un periodista profesional. Hubo empleados que se sumaron a esta actividad, pero hubo un núcleo duro sumamente importante que prefirió mantenerse en posicionamientos de carácter ideológico, y esto nos generó a lo largo de los últimos 2 años prácticamente alrededor de 61 medidas de fuerza que se intensificaron en los últimos 6 meses con alrededor de 18, 19 medidas de fuerza, es decir, paros. Muchos de ellos vinculados con cuestiones que no estaban relacionadas con la agencia. Para darte una idea, se sumaron a distintas medidas generadas por la CGT, generadas por la CTA, es decir, generadas inclusive con cuestiones que no hacían al funcionamiento de la agencia, pero eran utilizadas como una acción de un permanente conflicto con la conducción de la agencia. A lo largo de estos 2 años, en cada área se hizo un análisis de cuál fue el comportamiento y la calidad profesional de las personas que finalmente han sido desvinculadas, y ese fue el criterio que se adoptó. No, no a los despidos en tela. No somos ajenos a lo que le pasa al conjunto del movimiento obrero. En defensa de los medios públicos. En la lucha y la unidad, compañeros. Basta de ajuste y vaciamiento. Estamos a la espera de ese famoso diálogo que promueve el gobierno. Todos somos tíos. Ahora es el momento en que nos vienen a cagar a palazos. Esto sí entienden, este es el diálogo. Este es el diálogo que quiere el gobierno. Así despiden a la gente. Así dejan familias en la calle. Así, mirá. Mirá qué cantidad de amigos que tenemos acá que nos vienen a visitar, a solidarizarse con la gente que está sin laburo. Mirá qué lindo, mirá. Todos que los chiches que les compraron para que nos caguen bien a palos. Y ya les va a tocar a todos, negro, ya les va a tocar a todos. Mirá. Porque no se van a bancar nada estos hijos de puta. Quieren silencio. Esto no lo van a ver tampoco en ningún medio de comunicación. No lo van a ver. Cortamos. Ahí viene el gobierno del diálogo, el gobierno de Macri, ahí viene a solidarizarse esta gente de mierda con los trabajadores despedidos. Los medios públicos en general y Telam en particular, desde hace varios meses venimos en un proceso de ajuste, con la eliminación de muchos productos periodísticos. Entendemos que las políticas del gobierno quieren medios públicos cada vez más chicos, cada vez más débiles, que no le den voz a los actores sociales, a los actores sindicales. Nosotros ya la semana pasada habíamos sacado un comunicado como comisión interna del CIPREVA denunciando cuál era el ajuste que tenía previsto el ministro Lombardi para la Agencia Estatal de Noticias, y hoy nos enteramos a través de los telegramas que le fueron llegando a los compañeros a sus casas. Algunos habían concurrido ya a trabajar y los recibieron sus familiares, que estaban despedidos. Y a su vez, la empresa, en un método absolutamente perverso y cínico, empezó a difundir entre los supuestos trabajadores que iban a quedar dentro de la agencia, un mail donde les decían que formaban parte de la nueva agencia de noticias Telam. Es el tercer intento de cierre de la agencia, lo hubo en el año 96, lo revertimos, lo hubo en el año 2000, con el mismo presidente de Telam que tenemos ahora, Rodolfo Pousa. Nos toca la misma tarea y no casualmente ante las mismas personas. Seguramente tendremos el mismo resultado exitoso que tuvimos en aquellas ocasiones. Sí, hola. ¿Telegrama? Ahí va. Bueno, gracias Macri. Gracias Lombardi, Peña. Te levantás una mañana así y esperás que te llegue el telegrama de despido, ¿no? Destrozando todo, mientras ellos se afanan todo, tienen su vida en el exterior, 59 cuevas offshore, destrozan aerolíneas, destrozan YPF, bueno, ahora destrozan Telam también. ¿Cómo está? No te grabo la cara. ¿Sabes que esto es un telegrama de despido, no? Una carta documento es, de Telam, sí. Sí, de Telam, una carta documento. Estamos muy tristes, este gobierno de mierda nos está haciendo firma realmente mucho daño. Firma ahí y aclaro. Pero tu compromiso también tiene que estar con el resto de los compañeros. Sí, obviamente nosotros estamos apoyando también a todos, por eso hicimos paro, por eso... Usted tiene que negarse a llevar ese tipo de cosas. Y lo tiene pasa... que venir un jefe tuyo. Lo pasa que en la cara alguna vez. Acá también. Apellido y firma, sí. La verdad que... Están destruyendo todo, sí. Al pedo, un país rico. Acá hay para todos, pero cada vez es para menos. Una... enorme tristeza. Vamos a abrirlo acá mismo. Dice, en virtud de la reestructuración general que se lleva a cabo en esta sociedad, se notifica que queda despedido a partir de la fecha. No lo puedo creer. Con respecto al caso Telam, también decir que aquí en la ciudad de Bariloche hubo una movilización a la sede local de la empresa Telam, porque también estaban amenazas y llegada de telegramas de despido dando vuelta, cosa que todavía no ha sido confirmada. Se hizo ahí una ocupación pacífica de la sede local, y en el caso de la sede nacional están invitando con una medida de apoyo a los trabajadores a sumarse cuando juegue Argentina frente a Francia a la sede ahí en la avenida Belgrano para ver el partido. En el día de hoy también desaparecieron 5 corresponsalías, ya que fueron desmanteladas las corresponsalías de Formosa, Catamarca, Posadas, Resistencia y Viedma. En el caso del interventor Rodolfo Pousa, trabajó en diferentes medios durante la dictadura y ya estuvo al frente de Telam en 2 oportunidades, en uno de sus casos durante el gobierno de la Alianza, que también en este gobierno era funcionario Hernán Lombardi. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Daniel Marsal, del Sindicato de Prensa de Bariloche. Bueno, Daniel, hoy nos enteramos de la noticia que acá también en Bariloche, en Río Negro, también en otras provincias como Neuquén, se avanzó con los despidos que el martes se habían anunciado en Buenos Aires. Contanos un poco la situación. Sabemos ya desde el martes y estamos movilizados en todo el país para rechazar los despidos de Telam, los despidos masivos que han afectado casi al 40% del personal de la agencia. Y también hoy tenemos la ingrata noticia de que alcanzaría también en Bariloche. Digo en potencial porque todavía el compañero de acá de la agencia no ha recibido ningún telegrama, pero sí aparentemente le habrían depositado un dinero que sería equivalente a la indemnización. Creemos que esta es una práctica particularmente nefasta, ¿no? Porque juega con la incertidumbre de los trabajadores. Pero bueno, también tenemos la información de que se ha repetido en otros lugares del país esta modalidad, ¿no? En definitiva, estamos movilizados los sindicatos de prensa de todo el país y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa para rechazar y repudiar estos despidos y reclamar la reincorporación de todos los trabajadores de Telam, no solo por las fuentes de trabajo, sino porque hay un ataque directo al derecho derecho a la información, ¿no? Que es lo que debe garantizar una agencia pública, una agencia estatal. No es una decisión discrecional de un gobierno si tener o no una agencia estatal y de qué tamaño, sino que es, digamos, una obligación y es un derecho de toda la ciudadanía tener una multiplicidad de voces que inevitablemente incluya la voz de una agencia pública. Totalmente, aparte con estos despidos que se dan en Río Negro, prácticamente se estarían cerrando las agencias porque están en Viedma, tengo entendido, los tres redactores fueron despedidos. Acá en Bariloche el único redactor también potencialmente sería despedido, con lo cual hay una política también de vaciamiento y de cierre de lo que son las corresponsalías del interior. Exactamente, nosotros denunciamos justamente eso, ¿no? Que es lisa y llanamente un vaciamiento, no un ordenamiento interno como quieren dejar ver los directivos. De modo que, bueno, la lucha está planteada por la reincorporación, no hay otra, uh-huh, otra salida posible, y creemos que con la movilización y la lucha de todos es posible revertir esta medida. Último punto, te iba a remarcar eso, desde el Sindicato de Prensa de Bariloche, como también en Buenos Aires, y en cuanto a la unidad de la clase trabajadora, creo que la respuesta fue rápida, y bueno, hoy lo que se ve en las calles es eso, ¿no? La unidad contra estas medidas. Sí, sin duda. Esto no voy a decir que nos ha sorprendido a todos, pero sí que nos ha reconfortado, y es muy importante que la pelea que estamos dando ha trascendido al mundo estrictamente de los trabajadores de prensa. Uh-huh. Hay muchos sectores sociales y otros sindicatos comprometidos también, y bueno, desde ya que eso es invalorable y es, nos parece, el mecanismo para poder dar vuelta a esta medida. Sí, creo aparte que el trabajo de los trabajadores justamente de prensa ha logrado de alguna manera romper cierto cerco mediático por el cual tampoco se difunden, más allá de que se habla de una reorganización de la agencia como ocurre en otras áreas del Estado, no se cuenta en profundidad lo que está sucediendo. Exacto, es algo que nos ha pasado siempre, no solo con el caso de Telam, sino con otros conflictos como el de la agencia ADIN y como la ola de despidos que lamentablemente estamos teniendo en medios privados en todo el país. En general se informa muy poco, ¿no? Los medios masivos, medios hegemónicos, como solemos decir, informan poco y nada de estos conflictos, o sea que es un doble esfuerzo poder visibilizarlos, pero lo estamos consiguiendo. Por último, ¿cómo siguen las medidas de hoy en más? Tengo entendido que hubo una asamblea para ver cómo continúan, porque no hay ni telegramas, simplemente se han notificado a través de una cuenta, de un depósito de una cuenta. Bueno, los trabajadores sí se vienen reuniendo en asamblea diariamente en Buenos Aires, donde está la sede principal de Telam, y la decisión es mantener el paro por tiempo indeterminado, con movilizaciones permanentes, y no ceder hasta que se reviertan los despidos. Voces al margen. Serpientes no se las ve llegar. Uno solo deja el tiempo pasar. Uno bebe con amigos y se olvida de que hay gente mala. Dejan el país en llamas. Tienen cuentas en las Islas Bahamas. Llevan puesto ese oro que es nuestro. Esa es gente mala. Las miserias de los otros les arregla el día. Tienen 30,000 maneras de romper tu alegría. Desde su vereda nos miran pasar. Y cuando todo está en ruinas, descorcha champán. De chiquito aprendiste a confiar. Y no depende de tu clase social. Si en vez de una paloma, el cuervo vuela a tu ventana. Arregla el día. Tienen 30,000 maneras de romper tu alegría. Los chicos no saben lo que hace papá. Y cuando se enteran, no quieren saber. La verdad no te

sueño real, no hay a dónde fluir. Sonaba en 33 de mano, Cardo Manso con Es el Tiempo. Vamos ahora a un recordatorio, a una efeméride que tiene que ver con un suceso muy trágico dentro de lo trágico que fue y lo doloroso que fue la última dictadura cívico-militar, y tiene que ver con la quema de libros, materiales del Centro Editor de América Latina. Se cumple un nuevo aniversario de ese triste suceso y un recordatorio también, en realidad una recomendación, a leer el libro Fahrenheit 451. ¿Por qué? Porque en este libro de Ray Bradbury, en realidad en modo ficción, lo que da cuenta, lo que se habla es justamente de eso, a la temperatura en la que se prende en fuego el papel de los libros. En este segmento de 33 de mano, escuchamos al escritor Mempo Giardinelli contando la historia de la quema de libros en la Argentina. El 26 de junio de 1980 está en la memoria más horrible de la Argentina. Aquel fue un día frío, gris, sin lluvia. Imaginemos por un momento ese gran depósito sobre las calles O'Higgins y Agüero, en Sarandí. Un camión se lleva en dos tandas 24 toneladas de libros. El Centro Editor de América Latina, CEAL, era una de las más importantes casas editoras de nuestra América. Sus colecciones formaban ciudadanía, es decir, eran una fuente de conocimiento democrático en todas las disciplinas. Había sido fundada y la dirigía Boris Spivakov, un hijo de inmigrantes rusos, matemático y un hombre muy respetado en el ambiente cultural de la época. Pero Boris Spivakov estaba marcado por la dictadura. La supervivencia casi milagrosa de la editorial entre 1976 y 1980 tenía los días contados. Desde el amanecer, las tropas cargaron esas 24 toneladas de libros, de cultura, y llenaron dos camiones. Enseguida ese cargamento fue llevado a un terreno baldío en las calles Ferré y Agüero, ahí en Sarandí. Todo a plena luz del día. No sentían vergüenza, no sentían remordimiento, ni de eso eran capaces. Todo está documentado en expedientes judiciales y policiales de la época que ordenaron la quema en Sarandí porque aquellos libros, se decía en el lenguaje de la dictadura, atentaban contra la Constitución Nacional. Lo curioso es que, obligados a presenciar la quema, algunos miembros trabajadores de la editorial recordarían años después cómo los libros se negaban a arder. Un príncipe miraba orgulloso desde la portada de una de las colecciones, negándose durante horas a morir en la hoguera. La inmensa fogata ardió desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche de ese 26 de junio de 1980. Pero muchos de los testigos recuerdan aún hoy que esa hoguera duró varios días. Lo que aquellas bestias de uniforme no sabían, lo que esos oscuros dictadores y sus funcionarios y jueces cómplices nunca imaginaron, fue la certeza de que aunque el fuego destruye todo, libros incluidos, jamás pueden destruirse el saber, los sentimientos y la memoria. Voces al margen. Antes de terminar el programa del día de hoy, queremos invitarlos a un evento que va a ocurrir este domingo, y para eso estamos en comunicación con Marisa Di Giambattista, espero haberlo dicho bien. Ella es integrante de La Maroma. Buenas tardes, Marisa. Hola, Mariela, gracias por venir. Primero, preguntarte y que nos cuentes, y también que le cuentes a la audiencia, ¿qué es La Maroma? Bueno, somos un grupo de música para niños dedicado a cantarle a las especies, animales, plantas, flores de nuestra Patagonia. Venimos desde el año 2010 andando por todos lados, especialmente, bueno, por las escuelas y lugares de Bariloche, pero también más allá. Así que, bueno, muy felices porque es una tarea que nos apasiona y los niños y las familias y los maestros lo reciben con mucho amor. Y contanos en particular sobre este evento que va a ocurrir el domingo 1 de julio a las 16. Bariloche es el lugar, cantando y cuidando nuestro entorno. ¿Cuál es la propuesta? Mira, la propuesta es presentar canciones de nuestro nuevo disco que estamos terminando de grabar. Nosotros ya tenemos dos discos editados y ahora estamos grabando el tercero. Así que va a ser como un adelanto de muchas de las canciones que integran el nuevo disco. Y bueno, y realmente tenemos un público que nos sigue ya hace años y sabemos que están ansiosos esperando escuchar esas nuevas canciones. Uh-huh. Contanos un poquito sobre las letras de estas canciones. Tenemos distintas especies también, de naturaleza en sí, como el título que lleva el espectáculo, que Bariloche es el lugar, dedicado una canción a Bariloche, también a la importancia del cuidado del agua con el arroyo. También nos hemos extendido más allá hacia el Atlántico con canción sobre las distintas especies de acá también, la menta, el cor, la muticia, el coihue, un montón así de canciones nuevas. Aparte de las que ya son muy conocidas. Bueno, reiteramos entonces, reiteranos, invítanos al espectáculo, ¿cuándo va a ser y el lugar? Bueno, el próximo domingo, 1 de julio, 16 horas, en Espacio Arte Bariloche, que es en el marco de un ciclo de eventos que están haciendo 4 eventos para niños con distintas propuestas. Este domingo estamos nosotros, pero también hay, el próximo domingo va a haber otros. Ya hubo, es un lugar muy lindo, muy abierto a la comunidad. Uh-huh. Y se pueden adquirir las entradas en anticipadas en Mitiache y en Juguetería Cantepli. Uh-huh. Y si no, allí en el lugar va a haber sorteos también, así que bueno, estamos muy contentos de poder ofrecer este nuevo espectáculo. Marisa, ¿ya saben más o menos para cuándo se viene el tercer disco? Y en unos meses. Nunca se sabe la fecha exacta porque es muchas variables, desde no solo la grabación, la masterización, después tenemos que editar toda la parte gráfica, así que eso va llevando su tiempo, pero calculamos que para la primavera lo podemos tener listo. Uh-huh. Bueno, nos vamos a despedir escuchando a La Maroma. Contanos, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar una muestra del tercer disco, todavía no está masterizada, pero bueno, ya está terminada de grabar, La Cumbia de la Bandurria, para cantarle esta hermosa ave tan peculiar, tan estridente, como dice la canción, y tan divertida, que nos alegra cuando vamos a tomar mate al lago, a hacer picnic, y siempre está cruzándose ahí con nosotros. Marisa, muchas gracias por tu tiempo. Mariela, un gusto. Raki, raki, raki, raki, raki, raki, raki, raki, estamos ya en el final de este 33 de mano. Volveremos la semana que viene, el viernes a las 6 de la tarde, pero antes decirle que la biblioteca Aimé Painé de aquí del barrio Virgen Misionera ha comenzado con la preventa de fideos, así que pueden irse a la biblioteca aquí en la esquina de la radio, aquí en el barrio Virgen Misionera. Se van a poder retirar el sábado 14, pero ya los pueden ir encargando fideos caseros, el kilo 120 pesos. Por otro lado, mañana, en realidad el 30, hay que decir, sí. Sábado, próximo sábado, vigésimo acusticazo en Villa Los Coihue, bandas en vivo, y también se va a estar presentando en la Universidad Fasta la orquesta del Bicentenario local. Y así como para terminar con los avisos, busquen al amigo Lucho, que ya está vendiendo la revista Al Margen número 86. Recordemos que gran parte del dinero de la venta es para el vendedor. Y vuelvo yo con los anuncios y vuelvo acá al barrio, a la biblioteca Aimé Painé, porque la venta de fideos es para recaudar fondos para la biblioteca, pero ya se está armando el festival, así que los artistas del barrio, los artistas cercanos, atentos y acercarse a la biblioteca para esto, para anotarse, para estar en la agenda y para poder participar en el festival que va a ser por ahora, por mediados de julio. Y le vamos a avisar a los ganadores de las entradas. Se acuerdan que está el evento de reggae este domingo en La Llave, así que teníamos dos entradas para sortear. Ya tenemos aquí el ganador. Ya Julia se va a comunicar, la producción se va a comunicar con este ganador. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por estar del otro lado.